Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 15 de mayo. Pueblos todos, aplaudan y aclamen a Dios con gritos de júbilo. Aleluya. Oremos. Dios misericordioso, concede benignamente a tu iglesia que, congregada por el Espíritu Santo, te sirva con todo su corazón y permanezca con sinceridad en comunión fraterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad del rebaño, y sé que, de entre ustedes mismos, surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he demostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 67. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Señor, despliega tu poder. Reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra. Denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno: glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Sobre Israel su majestad se extiende y su poder sobre las nubes. Bendito sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros, cuando estaba con ellos. Yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que como buen pastor cuide siempre a su iglesia. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Estamos en esta séptima semana del tiempo de Pascua y vamos caminando hacia esta fiesta de Pentecostés. Ya celebramos la ascensión del Señor, pero aquel que se fue al cielo y está a la derecha del Padre nos dijo: estaré con ustedes siempre, todos los días hasta el fin del mundo, y está para que nosotros también sintamos su cuidado y cuidemos la iglesia en su nombre y seamos todos guardianes de la fe. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante esta semana, porque nosotros estamos, caminando ese Pentecostés. La Iglesia vive de la presencia de Cristo, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ver esa presencia. Comentaba con unos jóvenes acerca de una comunidad que tenían ellos, un grupo juvenil que lastimosamente se dividió. Se pusieron algunos contra otros y bueno, algunos querían hacer figura social. La Iglesia no es para hacer figura social, no es para ser una figura política y tampoco menos una empresa comercial. Entonces, veamos bien, la Iglesia tiene una misión evangelizadora que supera la política, supera el comercio, sin despreciar a nadie, pero su misión es más alta. Hoy por eso encontramos a Pablo, que hace una especie como de testamento, ¿no? Testamento es cuando ya alguien va a desaparecer, entonces habla, entonces hereda. Tres cosas dice Pablo que me parece muy importante, ¿no? Ojalá, aunque yo lo sé, dice Pablo, que no sucediera que después de mí vendrán lobos rapaces, Cuidado con que en nuestras comunidades católicas haya lobos rapaces, lobos con piel de oveja. Una persona me dijo: fulano, como no querían que fuera el primero, dejó la iglesia, fundó su propio grupo. No, este no es un discípulo, este es un lobo con piel de oveja. Segunda cosa, dice el apóstol Pablo, yo no he codiciado de nadie ni oro, ni plata, ni ropa. Bueno, en aquel tiempo la ropa era mucho más cara, mucho más difícil, ¿no? Ni oro, ni plata, ni ropa. Es decir, no puede la persona que guía a la iglesia ser el que se enriquece de ella. Es que importante es esto, no es el que se enriquece de la iglesia. Y vemos estos ejemplos de fundadores de iglesias que presumen de que son millonarios. Pero esto es todo lo contrario a un pastoreo. Y finalmente dice Pablo, naturalmente yo he trabajado siempre. Pablo trabajaba como hacedor de tiendas de campaña, pero lo hacía para mostrar que no es la evangelización un negocio, no es una forma de vivir. Entonces, en ese sentido, Pablo quería dejarlo claro. Lo despiden y Pablo va a un destino del cual no volverá. Jesús dice en el Evangelio, orando al Padre, cuida en tu nombre a los que me has dado, porque yo los cuidaba. Nadie se perdió, pero ahora dice, van a estar en el mundo, no los saques del mundo, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando tenemos un cargo, un oficio, un servicio en la iglesia, ¿lo tomamos como servicio, como encargo o hacemos de él un podio? Un podio es el que está en un escenario social o comercial, como tristemente sucede. Y segunda pregunta, nosotros sentimos el amor de Dios que cuida a su iglesia, porque a pesar de las grandes fallas que hay en ella, naturalmente Dios sigue cuidando la iglesia, sigue protegiéndola. Ciertamente no con poderes armados ni con grandes riquezas, sino la protege con su espíritu. ¿Somos conscientes de ese cuidado de Dios? ¿O caemos en la duda, caemos en el temor? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos al Padre y le decimos, naturalmente, a través de Jesucristo, oh Cristo, tú has sido el que ha orado por tu iglesia, la ha protegido. Pide pues al Padre que la iglesia por dentro no se vea dividida por aquellos que quieren aprovecharse de los cristianos. Oh Cristo, cuida siempre a tu iglesia. Cuídala a través del don de tu Espíritu Santo para que se revele lo que es la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y que en todo, Señor, esa voluntad que es la del Padre se cumpla con amor por gracia del Espíritu Santo. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 67 dice, reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Y ciertamente Pablo es el gran misionero. Él llevó la iglesia en estas comunidades que él fundaba. Fundaba comunidades, pero era una sola iglesia. Cuidado con estas iglesiolas que surgen más que los negocios de las esquinas. No, la iglesia es siempre una iglesia. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos a Cristo que le está pidiendo al Padre que cuide a sus discípulos, porque el mundo no los comprende, no los aprecia. Están en el mundo. Padre, no los saques del mundo. Cuídalos de ese mundo, que ni el mundo acabe con ellos, ni ellos se confundan con el mundo. Una vez más decimos, reyes de la tierra, canten al Señor. Aleluya. Hoy finalmente en la acción, estamos ya en estos días en que muchos han comenzado la novena al Espíritu Santo, ¿no? Pidamos nosotros un lugar para que la iglesia no tenga falsos pastores, no tenga políticos, negociantes, ocurrentes y tanta cosa que hay. No, sean gente verdaderamente designada por Dios para que no haya daño en la comunidad. En segundo lugar, sabemos que no estamos en el mundo para ser del mundo, sino para ser muchas veces luz, humilde, sin creernos mejores que los demás, pero sin confundirnos con ese mundo. Cuidado, porque con los pensamientos que vemos en televisiones, en artistas, en políticos, se va entrando el microbio de la falsedad. Padre, no los saco del mundo, pero cuídalos estando en el mundo. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.